iguala bonita. Yo le entrego mi corazón, mi reina iguala bonita. Olé, olé, olé, olá, mi reina iguala bonita. Y yo le doy todo mi amor. Cuando se pone con su pasito bailando, vestidito bordado y un pasito bailando. Me gusta cuando se pone con su pasito bailando, vestidito bordado y un pasito bailando. Mi reina es Juana Bonita, yo le doy todo mi amor. Mi reina es Juana Bonita, yo le entrego mi corazón. Mi reina es Juana Bonita, lole, lole, lole, lole, lole. Mi reina es Juana Bonita, y yo le doy todo mi amor. Bonita, yo le doy todo mi amor. Mi reina es Juana Bonita, yo le entrego mi corazón. Mi reina es Juana Bonita, lole, lole, lole, lole, lole, lole. Mi reina es Juana Bonita, y yo le doy todo mi amor. Juana Bonita, y yo le doy todo mi amor. Mi reina es Juana Bonita, yo le entrego mi corazón. Mi reina es Juana Bonita, lole,